FM Moreno 90.1. Estación de radio. El siguiente espacio es una producción independiente que integra la programación de FM Moreno. Buenas noches y estamos aquí como todos los jueves desde las 19 a 21 horas con un programa de ATCTA Moreno Merlo que se emite, como dijimos, todos los jueves de 19 a 21 horas por la FM Moreno 90.1. Y también nos podemos comunicar por micrófono abierto @fmmoreno.com.ar. Y a través de nuestra radio, la FM Moreno, tu estación en libertad. Bueno, ¿quiénes conducen hoy el programa? Bueno, ¿quién les habla, no? Cristina Coronel, Susana Meinar, que hoy está haciendo de productora de aire, Luis Mancilla y nuestra querida compañera, la doctora María Inés de Ángelis, que en esta ocasión no solo va a ser la columnista, sino también nuestro soporte. Bueno, en la operación técnica tenemos hoy a Miguel Ángel Costas, que lo felicitamos por su nuevo diploma y que termina de recibirse de operador técnico y no sé qué otros títulos, ¿no? Y bueno, si estás escuchando convocatoria, llámanos, por favor, al 466-6559 o mensaje de texto al 1561-5403-59. Le queremos explicar, bueno, que hoy nuestro productor de aire, que es Luis Torres, está con Anas. Desde acá le mandamos un abrazo grande y bueno, que se cure rápido. Ahí no te perdonamos, ¿eh? Tenés que cuidarte mucho y curarte y está pronto acá nosotros en la radio. Bueno, lo mismo te deseamos los compañeros, María Inés, yo, Susana, que pronto te mejores para que estés con nosotros de vuelta. Y te pedimos, Luis, por favor, que te cuides mucho y que, bueno, pronto te podamos tener por aquí nuevamente. Un beso enorme para todos y otra felicitación enorme para nuestro operador de radio. Bueno. Ante la bancarrota capitalista, el blindaje económico kirchnerista es para la clase burguesa. Cuando estamos entrando en el quinto año de la crisis capitalista que comenzó a mediados de 2007, se avizora su faz más aguda. Se habla ni más ni menos de la caída del Bank of America, uno de los primeros bancos de Estados Unidos, que como sabemos, ha socorrido a varios bancos. Hoy está en bancarrota. La consecuencia de esta caída desataría quiebras generalizadas en el mundo capitalista. Sobre todo, afectaría a los bonos de deuda de Estados Unidos que Argentina posee. ¿Quién pagará las consecuencias de semejante quiebra económica? De algo estamos seguros. La clase dominante hace sus negocios aún en tiempo de crisis capitalista. En nuestro país, el panorama no es favorable para los trabajadores y el campo popular. El ajuste en el gasto social hace tiempo que se viene aplicando. Falta de viviendas, escuelas que se caen a pedazos, hospitales colapsados, con falta de personal e insumos. Salas de primeros auxilios que no funcionan o que directamente están cerradas. o con atención de segunda o cuarta categoría. Esta situación la venimos padeciendo en las barriadas de Moreno. Tengo experiencia de lo que estoy diciendo cuando me voy a atender en las salas de Moreno Sur, por ejemplo. Primero, porque existe una clara intención del intendente y sus funcionarios de no hacerse cargo de los problemas de la gente. Segundo, permitir que la atención de la salud o el problema de la vivienda se conviertan en botín de guerra de las internas políticas, como sucede, por ejemplo, con los hoy cesanteados del programa REM del hospital. Con políticas de la atención de la salud en los barrios con criterios clientelares, dejando a la población más vulnerable expuesta a estos manejos. Por otro lado, estos funcionarios, que supuestamente son responsables del funcionamiento de las salas, presionan a los y las trabajadoras para que no haya ningún tipo de reclamo, pues la mayoría de ellos son contratados, o peor, son becarios, con salarios que se encuentran por muy debajo de la línea de pobreza. Para colmo, el único hospital de Moreno se encuentra colapsado, sin capacidad de dar respuesta para la cantidad de habitantes, que ya llega casi a 600.000. Le sumamos a esto la falta de personal e insumos, con una guardia abarrotada de urgencias. Se parece más a un hospital de campaña en medio de una catástrofe, con aspectos de abandono y amontonamiento de pacientes sin nada de intimidad. Ya no existen los boxes, que en otra hora existían, que al menos daban un poco de tranquilidad a los pacientes y a los médicos que hacen hoy grandes esfuerzos para sacar adelante los desesperados vecinos que llegan para ser atendidos y a pesar de las condiciones adversas que tienen que trabajar. Estos ajustes del neoliberalismo se vienen sucediendo desde los años 90, pero hoy se profundizan con la crisis del capitalismo y los costos los sufrimos los sectores más vulnerables y empobrecidos, los que no tenemos obras sociales, o los que estamos lejos de otros hospitales y no tenemos para viajar. La soberbia de los que ganaron las elecciones primarias a menudo nos recalcan que la gente los votó a ellos y es porque están conformes. Esto no los amerita a no cumplir con sus obligaciones. Y la gente de los barrios debería exigirles que cumplan esas promesas que vienen a hacer cuando vienen a pedirle los votos. Desde ATE decimos que solamente con organización y lucha lograremos que se nos respeten nuestros derechos constitucionales y derechos humanos, más allá de quién gobiernen. Y me pregunto, entonces, ¿el blindaje económico para quién es? ¿Para todo el pueblo o para la clase burguesa? Estás escuchando Convocatoria a la unidad de clase. Bueno, tenemos un mensaje de Luis Torres que quiere agradecer a todo el personal de la guardia que lo operó de urgencia, bueno, y que a pesar de que en las condiciones que tienen que trabajar, dijimos, hacen todo un esfuerzo, y entonces nuestro reconocimiento y el reconocimiento de Luis a todo el equipo que lo operó en la guardia del hospital. Muchas gracias. Bueno, si estás escuchando Convocatoria, por favor comunícate al 466-6559 o mensaje de texto al 1561-540359. Repetimos a los compañeros del barrio de Moreno Sur, de Las Piñas, que nos mandaron un mensaje de texto donde dicen, por favor que nos comuniquemos porque están en una reunión. Pero de la radio no pudimos comunicarnos y le pedimos que llamen ellos al 466-6559 o que nos manden un mensaje de texto al 1561-540359. Bueno, estábamos por comentar nuestra editorial de hoy, que justamente hace referencia a esta falta de presupuesto y la falta de una salud más humanizada. Sí, antes que nada, antes de proseguir con el tema, digamos, de la editorial, quisiera recordarles que hemos escuchado una hermosa canción del Indio Solari titulada El Tesoro de los Inocentes. Ah, muy linda, realmente hermosa. Bueno, yo me hago eco, digamos, del problema del tema de la crisis de la salud, ¿no? Porque, como decía la compañera acá en el programa, la salud está terriblemente colapsada. Vemos, cuando vamos al hospital, digamos, cuando nos toca, digamos, una emergencia, ¿no? Un seno familiar, así, vemos, digamos, cómo están abarrotadas las guardias, los trabajadores, ¿no?, de la salud que hacen tremendos esfuerzos, ¿no?, para atender en condiciones tan tan desfavorables, ¿no? La falta de insumos, la falta de personal, realmente es terrible. Sí, yo quisiera, bueno, dando un poco un punto de vista de macroeconomía, digamos. Yo creo que lo que hay que tener en cuenta es que las crisis, ya sea en el ámbito de la salud o en cualquier otro ámbito en que se expresen, en realidad son grandísimos negocios para los detentadores de poder. O sea, nosotros las crisis las vivimos como una situación muy desfavorable y nos vemos vulnerables ante la crisis. Pero paralelamente a esto existe una contracara. Hay grandes señores muy poderosos que hacen enormes negocios con esta crisis. Sí, bueno. Estás escuchando Convocatoria a la unidad de clase. Por las grandes consignas que levanta el movimiento popular, todos los sectores populares, que son la conquista por parte del pueblo de la justicia social y de la liberación nacional. Saquear el país con la deuda externa, sino que fue cambiar las conductas humanas, quebrarnos a nosotros en eso tan íntimo como es la voluntad de lo colectivo, del decir, si nos juntamos solidariamente y colectivamente vamos a hacer más que una voluntad individual. Bueno, estas voces nos indicaban que vamos al bloque de información sindical. Tenemos una información proveniente de la Agencia de la Central de Trabajadores Argentinos y dice lo siguiente. Este lunes, poco después de las 9 de la mañana, el secretario general del Sindicato de Empleados No Docentes de Educación Provincial, Rubén Altamirano, se encadenó en el Ministerio de Educación e inició una huelga de hambre. Reclaman incumplimiento por parte de Romero del compromiso de pagar el 100% de las bonificaciones. Reclamo que ya lleva más de 8 meses, dijeron los trabajadores. En el marco de las medidas de fuerza llevadas adelante por el Sindicato de Empleados No Docentes del Ministerio de Educación, SENODEP, este lunes continuaron las distintas actividades de protesta. Por último, este sindicato no levantará la medida de fuerza hasta que se dé cumplimiento a lo comprometido por el ministro de Educación, Francisco Romero, dijo Farías, quien agradeció el acompañamiento de la CTA nacional y provincial. Y también tenemos otra noticia de la agencia ACTA de CTA. Esto es trabajadores de Jujuy, trabajadores telefónicos, lograron un acuerdo en pos de su situación laboral y salarial. El 30 de agosto pasado, los trabajadores telefónicos de Jujuy firmaron un acuerdo con los directivos de la empresa fábrica contratada por Telecom para hacer trabajo de conexión y extensión de líneas telefónicas que mejora sus condiciones laborales. Y el acuerdo consistió en rescindir el acuerdo laboral de todo el personal a partir del 31 de agosto a efectos de cambiar y mejorar las condiciones de trabajo. Recontratación de todo el personal a partir del 1 de septiembre, recomposición de los salarios de los compañeros ayudantes, que fueron desde 1.400 pesos a 2.200. Mejoras en el valor punto del 10% en todas las tareas, reconsideración de los contratos con la realidad según función, categoría y especialidad, recomposición del viático de 60 a 130 pesos. Estos, en 60 días más, se van a volver a reunir a efectos de evaluar las mejoras y la aplicación del convenio. Bueno, y tenemos otra noticia, sí, también. Sí, tenemos una noticia publicada en el diario El Sindical, el primer diario de los trabajadores. Los empleados del túnel piden un régimen de jubilaciones anticipadas. Representantes sindicales de los trabajadores del túnel subfluvial se reunieron esta mañana con la administración del ente que administra el enlace para solicitar un régimen especial de jubilaciones anticipadas. El director por el ente Ríos del túnel, Jorge Leal, explicó que el cambio beneficiaría a los empleados de turnos que trabajan en distintos horarios todos los días y que padecen más desgaste laboral. Según añadió, se trata de un inicio de diálogo, pero que tienen que resolver las cajas de jubilaciones de ambas provincias en caso de contemplarse y de atenderse el reclamo puntual. El sindicato que los representa pide a la administración del túnel por los empleados de turno, que son los que tienen más desgaste laboral porque trabajan sábados, domingos, feriados, de madrugada, de noche, de mañana, que van rotando en sus trabajos y que no tienen un horario fijo. Finalizó Leal en diálogo con AFP, o sea, con el sindical El Primer Diario de los Trabajadores. Tenemos también otra noticia referida a asignaciones familiares. Un fallo de la Corte reconoce derecho a los trabajadores. La Suprema Corte de Justicia de la provincia de Buenos Aires hizo lugar a la demanda promovida por la Asociación Judicial Bonaerense, que digamos integra la CTA, que reclamaba la equiparación del salario familiar que abona el gobierno provincial con el que paga la nación para el periodo que abarca desde 1992 hasta 2004. Sobre el particular, el compañero Oscar de Isasi, que es el secretario general de ATE del Consejo Directivo de la provincia de Buenos Aires, dijo textualmente: el fallo establece un precedente que pone en inmejorables condiciones a dos reclamos anteriores presentados por nuestro gremio. Según lo informado, el gobierno provincial deberá pagarles a los trabajadores involucrados, o sea, los trabajadores de la provincia, la diferencia entre los importes abonados en concepto de asignación por hijo y cónyuge y los establecidos por el Estado Nacional entre agosto de 1992 y diciembre del 2004. Estas luchas fueron en todos los frentes, o sea, se efectivizaron desde distintos puntos de vista, en la actividad gremial, con paritarias, en los paros realizados y también en sede judicial, y en este último se iniciaron varios procesos a fin de que la justicia reconociera la legitimidad del reclamo, como lo ha hecho el más alto tribunal provincial. Esto lo dijo el compañero de Isasi. Además, de Isasi agregó, hay que destacar que tratándose de un fallo de la Suprema Corte, marca un camino para las instancias inferiores, tribunales y juzgados, en cuanto a la justeza del reclamo. Lo que podemos agregar nosotros es que en este tema, bueno, hay que continuar luchando. Seguramente. Y hablando de luchas, miren ustedes qué gran noticia para los trabajadores del Correo Argentino. El compañero Pablo Orellano fue restituido ayer finalmente en su lugar de trabajo, el Centro de Tratamiento Postal de Monte Grande, luego de una intimación al presidente del directorio de la empresa, afirmando que de no cumplir con el fallo de juzgado número 72 de Capital Federal, se dispondrá la elevación a la justicia de instrucción ante la posible comisión del delito de incumplimiento de los deberes de funcionario público. El juzgado había intimado a restituir al compañero en un plazo no mayor de 5 días, aumentando la sanción restablecida diaria de 50 pesos por cada día de demora desde el 27 de diciembre de 2010, fecha en la que se intimó por primera vez la reinstalación a 200 pesos desde la nueva intimación. Asimismo, continúa el proceso para volver en su lugar de trabajo de muchos compañeros despedidos desde julio de 2009 por querer acercarse a nuestra ATE, organizarse y afiliarse, entendiendo que era el mejor sindicato que representaba sus intereses. Bueno, desde aquí, felicitaciones a los compañeros que, bueno, que fue todo un logro esta lucha. Fruto de una larga lucha también, sí, una larga pelea. Sí. Entonces felicitamos al compañero, ¿cómo se llama? Pablo Orellano. Pablo Orellano, que ya ha sido restituido en su lugar de trabajo, gracias también, y reconocemos a la lucha que tiene junto con nosotros los compañeros abogados y abogadas que están en esta lucha con nosotros. Felicitaciones. Bueno, agradecemos las palabras de la compañera Cristina, pero en realidad este es el producto de la lucha de todos los compañeros. Y bueno, tenemos una noticia local también, que es de los compañeros municipales de Moreno, que tenemos una nota que han enviado al intendente de Moreno y dice lo siguiente: en vista del acuerdo efectuado por el ministro de Trabajo de la Nación, Carlos Tomada, y las centrales de trabajadores afines al gobierno, con respecto a la modificación del salario mínimo vital y móvil que contempla a todos los trabajadores del país en relación de dependencia, nosotros, como tales, solicitamos una recomposición salarial de 400 pesos en forma inmediata y con el único fin de compensar, en parte, el retraso salarial que usted no desconoce, el cual afecta a la mayoría de los empleados municipales. Sin más, a la espera de una resolución favorable de su parte, los saludamos atentamente los trabajadores de ATE, compañeros delegados, dirigentes y trabajadores en general. Bueno, nos estamos yendo una tanda según Miguel Ángel Costas, que le agradecemos, y nuestra compañera Susana Meinar, que está allí de productora de aire. ¿Vamos a una tanda? Muy bien. Toda la programación de FM Moreno también la podés encontrar en la web www.fmmoreno.com.ar. Encontrá todos los programas para escuchar online o descargar y disfrutar cuando quieras. Fotos, videos e información sobre la radio. www.fmmoreno.com.ar. FM Moreno, tu estación de comunicación. Lunes de 19 a 21 por tu estación de compromiso. A vos, pebete, a vos, purreta, la noche que esperabas viene llegando. Divertite a lo pavote, nene, no te podés perder esta noche. No te podés perder esta noche. 10 de septiembre, en el Churqui, Varieté. Sí, oíste bien.

¿Y nuestro país qué hace en esta materia? Porque si no me equivoco, tenemos una gran producción de oro en nuestro país. Sí. ¿Será? Sí, no te equivocas. Oro hay. La creciente producción aurífera nacional garantiza unas extraordinarias ganancias. Sí. Claro que para las transnacionales mineras. No es para menos. La actividad de extracción de oro en Argentina goza de estabilidad fiscal por la friolera de 30 años. Escuchen bien, 30 años. Es decir, durante 3 décadas el Estado no puede modificarles a estas empresas dedicadas a la extracción y explotación del oro, sí, no les puede modificar los impuestos que pagan, que por otro lado son exiguos. Sí. Estas prebendas se implementaron durante la etapa del menemismo porque en ese periodo se les garantizó además a estas empresas mineras, como decíamos, la exención impositiva para la importación de bienes de capital, insumos y equipos. Además, cuentan con un régimen de amortización acelerada para las inversiones en exploraciones, o sea, no solamente para extracción, sino para explorar las zonas donde presuntamente hubiera oro, ¿no? Y para el capital de estas empresas que se destinen a nuevos proyectos o a la ampliación de la capacidad productiva. Para decirlo brevemente, el Estado les otorga créditos blandos, pagaderos a corto plazo, con muy pocos intereses, en condiciones muy flexibles, como ya dije, tanto para la adquisición de bienes como para la exploración minera. En una palabra, un negocio redondo. Sí, ¿y qué otras prebendas más le estamos dando a estas empresas? Porque en realidad estas ventajas las paga el Estado, es decir, todos los trabajadores, ¿no es así? Lamentablemente eso es muy cierto lo que dices. Además de la franquicia financiera que ya hemos descrito, las mineras tienen, escuchen esto, la libre disponibilidad de las divisas. O sea, una vez que el oro se transformó en divisa, queda a disponibilidad de estas empresas. Sí. Y además cuentan con una suerte de límite máximo para el pago de los impuestos, que es el 3% del valor del oro en boca de mina, que es el oro que vale menos, porque lógicamente luego hay que procesarlo para transformarlo en lingotes y que se transforme a su vez en divisas. Todos estos derechos le fueron concedidos al sector minero en el año 1993 mediante la sanción de la ley actual, vigente todavía, que es la ley de minería número 24.196. Y supongo que con todas estas ventajas, la actividad minera debió haberse sobredimensionado, me imagino, ¿no? Claro que sí, Luis, te imaginas muy bien. No nos olvidemos que Argentina cuenta con una importante reserva en oro, y esto hizo que la producción en nuestro país se disparara durante la última década. Vamos a dar algunas cifras, más o menos como para tener una idea. Sí. Hacia el año 2002, Minera Alumbrera en primer lugar y Cerro Vanguardia en segundo término exportaban alrededor de 1,04 millones de onzas. Troy, se llama onzas Troy una medida de oro que es el destinado a exportación. Sí. Para el año 2010, la producción local alcanzó los 2,8 millones de onzas Troy, con lo cual presentó un incremento del 172% respecto de los valores del 2002. Pero como vamos a explicar, todas estas riquezas lamentablemente no quedan en el país. Me lo imagino, pero seguro que los argentinos no nos quedamos con nada. ¿Y dónde va semejante cantidad de oro? Pero no me conteste porque vamos a un tema musical, bueno, y volvemos. Luego volvemos. Te dejo la pregunta flotando. Sí, perfecto, después damos las respuestas. Compañeros poetas, tomando en cuenta los últimos sucesos en la poesía, quisiera preguntar. ¿Qué tipo de adjetivos se deben usar para hacer el poema de un barco sin que se haga sentimental? Fuera de evidente panfleto. Si debo usar palabras como flota cubana de pesca y playa Girón. Compañeros de música, tomando en cuenta esas politonales y audaces canciones, quisiera preguntar. Me urge, ¿qué tipo de armonía se debe usar para hacer la canción de este barco con hombres de poca niñez? Hombres y solamente hombres sobre cubierta, hombres negros y rojos y azules, los hombres que pueblan el Playa Girón. Compañeros de historia, tomando en cuenta lo implacable que debe ser la verdad, quisiera preguntar. Me urge tanto, ¿qué debiera decir? ¿Qué fronteras debo respetar? Si alguien roba comida y después da la vida, ¿qué hacer? ¿Hasta dónde debemos practicar las verdades? ¿Hasta dónde sabemos que escriban pues la historia, su historia, los hombres del Playa Girón? Que escriban pues la historia, su historia, los hombres del Playa Girón. Si estás escuchando convocatoria, llámanos al 466-6559 o mensaje de texto al 1561-540359. ¿Y qué escuchábamos, Luis Mancilla? Y estábamos escuchando a Silvio Rodríguez con su canción Playa Girón. El hombre ideal. No solamente es artista, sino economista, un combatiente. Es un revolucionario. Realmente sí. Un verdadero modelo. Bueno, vamos a poner en los pies en la tierra y seguimos con el oro, María Inés. Yo te dejé una pregunta ahí picando. Sí, vos me preguntabas acerca de si los argentinos no nos quedábamos con nada, ¿no? Sí. ¿Y a dónde iba semejante cantidad de oro? Sí, sí. Bueno, vamos a decir en primer lugar que tanto la empresa minera Lumbrera como Cerro Vanguardia, que son las dos empresas más grandes en materia de extracción de oro, sí. Bueno, son las que en un sentido dominan el mercado, pero que además no son las únicas. A raíz de todas estas prebendas y favoritismos que el Estado les otorgó en el pasado y que se mantiene en la actualidad, aparecieron otras empresas que son muy interesadas en extracción de oro. Así, en el año 2006, digamos, entre paréntesis, plena etapa kirchnerista, se inauguró el proyecto Veladero en San Juan con una empresa bastante conocida. Sí, la Barrigos. La Barrigos. Sí, que acá trata de comprarnos, no sé, queriendo pagar la educación superior, financiando las universidades, pero muchos de los alumnos rechazaron eso. No sé si ese proyecto sigue, pero la verdad es que no nos convenció. Más allá de toda la filantropía que tenga esta Gary Gold, y no solamente ella, sino otras más. Claro. No solamente estas empresas se llevan todo el oro que se produce en forma indiscriminada, sí, sino que además dejan un tremendo impacto ambiental por la extracción de minería a cielo abierto. La lluvia ácida, la contaminación, el uso indiscriminado de agua dulce, que son millones de litros de agua diarias o por hora que lleva esta actividad, etcétera, etcétera, son no solamente uno de los aspectos negativos que nos dejan como pueblo, sino que además nos roban literalmente un recurso natural no renovable. ¿A dónde va? A las manos de estos señores, así de simple. Y Marinés, decime, ¿qué otras empresas nos esquilman de este modo? Bueno, ya habíamos dicho que las políticas neoliberales de los noventas impulsaron la erradicación de estos verdaderos buitres del oro. En el año 2007 se inauguró el proyecto San José con la empresa Hochschild, y en el año 2009 los proyectos Manantial Espejo con otra empresa llamada Pan America Silver y Gualcamayo, otro emprendimiento, con la Yamana Gold. Todas ellas están radicadas en la zona cordillerana, produciendo todo este desastre ambiental y llevándose todo, pagando esto que habíamos dicho, estos 3% del oro más depreciado, digamos, o sea, cuando el oro no tiene valor o tiene un valor muy muy inferior al de cotización de mercado. No sé si queda más o menos claro el concepto. Sí, sí. O sea que esa tremenda acumulación de riqueza en oro se va al exterior, sí. no queda acá. No, para nada. ¿Es así? Es así, sí, como dices. Sí. Para comprender un poco más este panorama, hay que aclarar que luego del menemismo, por diferentes reformas que se implementaron, todo lo que es producción y explotación del subsuelo, es decir, la actividad minera, ha quedado en manos de las provincias. Léase en manos de los distintos punteros, de los distintos caciques locales, por llamarlos de alguna manera. Claro, para justificar que el gobierno no puede pasar por encima de la soberanía de los gobiernos, de los gobernantes o de los gobernadores. Exactamente así. Todo bárbaro, qué bien pensado está todo eso, ¿no? Sí, y por lo tanto... Para robarnos, digo. Sí, claro que sí. Sí. Esto es lo que decíamos hace un rato. Las crisis generan enormes y pingües ganancias para los sectores que saben hacer sus negocios. Ahora, como consecuencia de toda esta fuerte desregulación de la actividad, las regalías provinciales constituyen en la actualidad el único instrumento legal que le participa al Estado, o sea, por el cual el Estado participa en los beneficios del oro, y sobre todo en la renta que genera esta actividad. Para decirlo brevemente, el Estado Nacional no puede intervenir en este tema. Más claramente, el Estado Nacional ha renunciado a la responsabilidad que le compete en la materia, no solo por la salvaguarda de la actividad aurífera, que es esencial para la economía, porque el oro es el único... vamos a decir, respaldo, el único el único respaldo que puede dar a cualquier tipo de moneda, sino porque también resignó todo un tema crucial como la preservación de un recurso natural no renovable y del medio ambiente. ¿Quién nos defiende, por ejemplo, de la lluvia ácida, de la contaminación de la tierra, del agua, del aire, de la montaña? Y encima, como broche de oro, en 1994, con la reforma constitucional que pergreñaron dos personajes de nuestra historia, Carlos Saúl Menem y Ricardo Alfonsín. El innombrable. Los innombrables, dice acá Susana, con toda razón. Sí. Bueno, ellos dos, cuando posibilitaron la reforma constitucional, justamente la Constitución Nacional permite que todo lo que sea extracción y comercialización de recursos naturales queda en manos de las provincias, incluyendo el oro, claro. ¿Y bueno, qué pasa? ¿Qué pasaría, digamos, con las provincias y cómo controlan la actividad? Bueno, debido al entramado judicial que envuelve el establecimiento de retenciones para las exportaciones metalíferas y en especial la de oro, es muy difícil determinar con precisión qué empresas pagan los impuestos derivados de la exportación. O sea, a todo esto que estamos señalando, sí, hay que añadir que por toda una serie de mecanismos, de fallos judiciales, toda una serie de chicanas, en una palabra, para sí, sí, hablar con mayor, con un lenguaje más coloquial, digamos, sí, realmente resulta muy, muy difícil poder controlar exactamente quién paga estos exiguos impuestos y de qué manera se pagan. O sea, las provincias en la práctica se han visto entrampadas en una serie de intrincados requisitos que han hecho prácticamente imposible un control serio y real de la actividad. Por lo tanto, amén de las franquicias con que se las ha favorecido, estas empresas se dan el lujo de no tener ni que dar explicaciones ni que rendir cuentas de lo que ganan y de lo que debieran pagar por impuestos. Un panorama bastante nefasto para nuestro pueblo. El precio internacional del oro ha sido determinante en el crecimiento de esta actividad en la Argentina. Sí, ¿es por eso que están sí, detrás de esto? Sí, es obvio que sí. Ahora, justamente las exportaciones auríferas argentinas crecieron acompañando el sendero de la producción y potenciadas por el precio internacional y las facilidades que se les han dado en el país. Te doy un dato. Sí. Las transnacionales mineras exportaron oro entre el año 2001 y 2005 por 613 millones de dólares. Pero entre 2006 a 2010, o sea, en esos cuatro años, sí, estas exportaciones ascendieron, escucha esto, sí, a 4.887 millones de dólares. Antes eran 603. Sí. Estas cifras son bastante lábiles, o sea, bastante, vamos a decir, poco fundamentadas, sí, porque, como se ha dicho, no existe un control estatal estricto en el sector. Y yo diría que además son bastante conservadoras, porque estos datos se han elaborado suponiendo que estos erarios locales, o sea, que los fiscos locales, los fiscos de las provincias, sí, cobran el máximo porcentaje de estas regalías permitidas, que no nos olvidemos, es solo el 3%. Sí. Como vemos, los resultados son deprimentes. A pesar de lo abultado de las cifras, en la provincia de San Juan, por ejemplo, que es donde está la Barrigol y la actividad más importante, estos ingresos representan solo el 12% de los ingresos corrientes para el año 2010. En síntesis, nuestro país ha quedado prisionero de una doble maniobra financiera. Por un lado, el elevado precio del oro a nivel mundial favoreció la erradicación de estas empresas que de argentinas no tienen nada y que están haciendo una verdadera expoliación de este recurso no renovable. Por otro lado, la falta de control estatal favoreció que estas empresas exporten cifras siderales con todas las consecuencias que ello implica. ¿Y por qué se ha disparado el precio del oro a nivel internacional? Bueno, esto no es nada más que la consecuencia de la profunda crisis económica que sufren los países desarrollados. Tanto Estados Unidos como la eurozona asisten al derrape de sus monedas. Uh-huh. Es secreto a voces que tanto el dólar como el euro pierden valor, y esta situación ha empujado a los bancos centrales del mundo a comprar oro para, al menos, contar con algún respaldo financiero. La creciente producción nacional de oro se inserta en este contexto global de especulación, garantizando extraordinarias ganancias a las transnacionales mineras. O sea, lo que hay que tener en cuenta que estas transnacionales mineras, lejos de ser empresas productivas o de producción, vamos a decir, están estrechamente relacionadas con los fondos buitres que necesitan la producción de oro para sus maniobras especulativas. O sea que la Argentina está subsidiando con su oro toda esta maraña especulativa de la crisis mundial. Me da tanta bronca e impotencia. A todos nos da bronca y nos da impotencia, y no te quepa ninguna duda que es así. De otro modo, no se entiende cómo es que el boom de la actividad aurífera en el país se produjo desde el año 2006 en adelante y con el actual gobierno, que tampoco modificó en lo más mínimo las prebendas con que cuentan estas multinacionales. Y decime, María Inés, ¿qué debemos reclamar entonces a este gobierno? Lo primero, a mi entender, es exigir que al menos se tomen medidas como las que implementó en Venezuela, que hace poco, como las que se implementaron en Venezuela, que hace poco nacionalizó el oro. Como mínimo, la nación debiera impulsar una reforma urgente de este perverso esquema neoliberal heredado del menemismo y apuntar a reafirmar la soberanía del país sobre los recursos naturales no renovables, en especial el oro. Hacemos un llamamiento a todas las organizaciones sindicales, sociales, a que encabecemos una campaña para la preservación de estos recursos y para la salvaguarda del medio ambiente. Y en el marco de las reuniones que se están realizando con la UNASUR para intentar conservar una política común en defensa de los intereses de la región, según dicen, latinoamericana, ¿no? Lo que sucede con el oro, ¿no hace un poco de ruido? ¿No suena contradictorio con estos, digamos, estas políticas que dicen llevan adelante en defensa de lo que sería Latinoamérica? Y sí, claro que hace ruido todo esto, y claro que da bronca, porque a pesar de que hace unos pocos días, no recuerdo bien la fecha, pero hace la semana pasada, se reunieron los cancilleres de los países de la UNASUR y fijaron algunas metas para toda la región, como la desdolarización de la economía regional, el uso de monedas locales para el comercio, la creación del Banco del Sur, que dicho sea de paso ya ha tenido sanción en el Congreso. Bueno, todas estas iniciativas, a pesar de todo esto, extraña y casualmente nada se dijo en cuanto a la política nacional en materia de oro. Qué bárbaro. Y esto no es poco ni superfluo, porque el oro es la única mercancía capaz de dar respaldo a todas las monedas, sean dólares, euros, yuanes, yen, lo que quieran. Es una falacia que en un mundo en que todos salen a acaparar oro, sí, nosotros lo estamos regalando. Por eso, como trabajadores, debemos seguir muy de cerca las iniciativas de estos gobiernos, que en mi opinión tienen un doble discurso. Nos hablan de inclusión social, de soberanía, pero en realidad son funcionarios a los espurios intereses del capital financiero. Totalmente. Y creo que no nos cabe ninguna duda, ¿no? ¿Y qué hacemos nosotros, los trabajadores? Para empezar, tomar conciencia de que prácticamente todo nuestro subsuelo está en manos extranjeras. Oh. Y por lo tanto, el oro no es nuestro. Recuperar el oro no es solo, sí, la soberanía, sino algo más. Nuestra dignidad de trabajadores, como ya lo hemos dicho. La tierra es para quien la trabaja, el oro también. Y por lo tanto, yo te diría, Cristina, que todas tus alhajitas, tus aritos, tu alianza, los guardes, porque realmente los vamos a necesitar. Muchísimas gracias, Marinés, por esta columna esclarecedora, aunque yo me voy bastante, cada vez que hablamos de soberanía y todo lo que nos pasa como argentinos, que no salen mucho en ningún periódico o en medios nacionales, nosotros los traemos acá en estos micrófonos, porque es una forma de difundir realmente que nos estamos quedando sin tierra, sin oro, sin recursos naturales. Pero muchísimas gracias y no, bueno, al contrario, gracias a todos ustedes. FM Moreno 90.1, estación de radio. Espacio publicitario. Cambia tu descanso, cambia tu vida. Ropa de cama, cortinados y todos los complementos textiles para tu hogar los encontrarás en La Blanquería. Acolchados y mantas de chenil, almohadones, sábanas en satén de algodón de 400 hilos, cortinas de baño. Visítanos en Nine Shopping y en nuestras sucursales. La Blanquería te acompaña en tus sueños. Windows no puede read la memoria XR01H6. ¿Qué? ¡No! Si se rompió tu computadora, no te rompas la cabeza. GM Computación, servicio técnico a domicilio, equipos nuevos y usados, notebooks, instalación de redes, trabajos con garantía. GM Computación. Llámanos al 15-6780-6303 o al 15-6630-5178. gmcomputacion@live.com.ar. Gmcomputación@live.com.ar.

tenemos un premio de la Universidad de Queensland de Australia por nuestro desempeño en el Centro de Apoyo Legal Comunitario, por el trabajo que venimos haciendo. Esta universidad es un centro para la comunicación y el cambio social de la Escuela de Periodismo y Comunicación de la Universidad de Queensland de Australia. Y bueno, y reconoció en este caso al Programa de Acción Legal Comunitaria por la participación en estos premios que dan todos los años. Así que bueno, es como un premio a contribuir al cambio social. Así que bueno, felicitamos a vos y a todas tus compañeras. Sí, a la doctora Cecilia Zaroe. Le mandamos un abrazo grande y sé que lo hacen realmente con un gran compromiso. Y nos hace poner muy bien eso, porque sí, se comprometen con todo lo que hacen. Sí, también a Daniela Lovisolo, también una compañera del Centro Legal, y también bueno, Viviana Reynoso, que estuvo acompañándonos también en la formación en ese momento. En realidad, bueno, la mención que nos dan es en virtud del diseño de los materiales pedagógicos, de los dispositivos de comunicación, de la forma comunicacional en la que nosotras elegimos para la formación en derechos, específicamente, bueno, desde la bibliografía que preparamos hasta los videos que fuimos sacando. En el 2009 hicimos dos producciones, trabajamos con escuelas de Moreno. Uno de los temas puntuales en del trabajo que se realizó fue discriminación. Y trabajamos con los chicos de la escuela 35 de acá de Cortejarena, la SB35. Y después otro material que era Jóvenes Policías, una relación desigual, en donde también trabajamos desde la perspectiva de los jóvenes del conurbano, qué mirada tienen con respecto a la policía. Y eso incluyó también un trabajo de ver cómo están estigmatizados los jóvenes a través de los medios de comunicación. Y cómo los presentan, se presentan a los jóvenes desde los medios de comunicación como sujetos discriminados. Entonces lo que hicimos fue bueno un trabajo desde formación en derechos, pero que culminó en dos videos que participaron de esta formación, pero también nosotros hacemos formación en derechos, formación jurídica, con organizaciones sociales, con escuelas, fomentando el acceso a derechos de los vecinos y vecinas de Moreno. También tenemos el Centro de Apoyo Legal Comunitario, que bueno, dentro del Centro de Apoyo tenemos el espacio de la Clínica Jurídica de la Universidad de Buenos Aires, que es la práctica profesional, que los estudiantes del último año de la carrera de Derecho están obligados a hacer la práctica profesional y la hacen acá en Moreno. Y la formación se hace acá, pero también hacemos asesoramiento jurídico de manera gratuita en el Centro Legal. Los invito a todos y a todas que necesiten una consulta jurídica de carácter gratuita. Nosotros estamos dispuestas, en realidad, pues somos mujeres las que estamos al frente, pero de este Centro Legal. Y bueno, no sé si me querían preguntar algo. Bueno, por ejemplo, ¿en qué casos asesoran? Es decir, digamos, una problemática colectiva, social o individual. Y nosotros llevamos adelante, las consultas son de carácter, pueden ser individuales, pero también preferentemente llevamos acciones de carácter colectiva, donde los sujetos son un grupo de personas, en este caso los grupos de vecinos y vecinas de Moreno. A veces nos ha tocado inclusive trabajar con gente de Merlo, dadas las problemáticas que hay en la región y que no hay tantos espacios de orientación y asesoramiento jurídico donde las personas puedan tener acceso de manera gratuita. Por lo tanto, también nos visitan y vienen gente de otros lugares, pero generalmente esto está pensado para llevar acciones dentro del municipio de Moreno, ¿no? Ajá. Y respecto a eso, ¿cuáles son los proyectos para de acá a fin de año que tienen? De acá a fin de año, bueno, seguimos con el proceso de formación. Vamos a estar en una escuela, la Escuela Media 14. Estaremos, estábamos viendo para hacer formación con los chicos de esas escuelas. También seguimos con el asesoramiento jurídico lunes y jueves de 4 a 6. Les paso la dirección, si quieren. Es en Padre de Barbello, 4800, esquina Roma. Les paso el teléfono también para las personas que quieran llamarnos, y también de lunes y jueves de 4 a 6 es 462-0085, 0237 antes. Así que, y tenemos la página también nuestra, es asig.org.ar y ahí los va a comunicar directamente con el blog del Centro Legal, con el CALC, ¿no? Porque nosotros pertenecemos a la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia, que dentro de sus proyectos que tiene, uno de los proyectos es el Centro de Apoyo Legal Comunitario en Moreno. Proyectos tenemos muchos, seguimos trabajando en distintas comunidades, estamos trabajando en formación con vecinos y vecinas de Cuartel Quinto, pensando en la formación en un centro de orientación a los vecinos y vecinos de Cuartel Quinto. Estamos en distintos casos de acceso a la información pública acá en Moreno. Infinidad de cosas porque siempre estamos llevando adelante según la demanda de la población, llevamos adelante las defensas jurídicas en casos de acceso a los servicios públicos específicamente, pero también asesorando y a veces también llevando casos de manera individual, menos, pero la realidad es que el centro se creó para esto, ¿no? Desde el 2004 que viene funcionando acá en Moreno, y para esto es para acciones colectivas y para temas en relación a servicios públicos. Bueno, resulta que el tema es que, por ejemplo, yo estuve en una reunión de vecinos de una sala que se había cerrado prácticamente, donde daba atención primaria, pero a raíz de la falta de arreglos, de mantenimiento de edilicios, la sala, no estaba en condiciones, decían los profesionales, en abrir, la gente se había quedado sin atención de la salud allí. Bueno, protestaron un poco, mandaron un trailer, pero en realidad creo que necesitan asesoramiento así colectivo esta gente, ¿no? Pero acceso a los servicios públicos, el acceso a la salud es un tema puntual en Moreno. Sí. Por lo tanto, sí, están más que bienvenidos, son al centro legal, si les podemos dar una mano en relación a orientarlos jurídicamente. Pensamos que la estrategia jurídica es una estrategia más, una forma más de participación social. No creemos que solamente es esa, sino que el derecho no es un fin en sí mismo, sino que es un instrumento más de participación social y para lograr el cambio social, claramente. Por lo tanto, sí, les decimos a los vecinos del barrio de la sala... De la Victoria, bueno, de Moreno que Sur. En el barrio Las Piñas y esos lugares allí más alejados, que están sin atención de la salud, que sí pueden concurrir allí. Por supuesto, son bienvenidos y bienvenidas a que nosotros les asesoremos, pero también si hay que llevar adelante una defensa también, porque no, los esperamos. Sí. No es el primer caso que trabajamos en el tema de salas, así que... ya trabajamos en otros barrios de Moreno, específicamente en un caso que era el Vergel de Cuartel Quinto, en donde un centro de salud, que era una posta sanitaria, terminó siendo hoy una sala. Por lo tanto, también fue el esfuerzo de las vecinas del barrio El Vergel. Llevó su tiempo, llevamos adelante un amparo colectivo en Moreno. Ese fue uno de los primeros amparos que se trabajaron acá en Moreno. Y hoy ya tienen su sala las vecinas del Vergel, también el asfalto. Así que fue parte de la lucha, no solamente de los vecinos, sino también, de pensar también una estrategia jurídica. Así que sí, son bienvenidos y bienvenidas. Bueno, ahí mandaron un mensaje. Ahí vamos, dicen. Mañana están presentes. Bueno, el lunes, porque mañana no atienden. Mañana, ya mandaron un mensaje. Y jueves de 4 a 6 estamos atendiendo ahí en Padre Barbello, 4800 esquina Roma. Les vuelvo a decir el teléfono, el 0237-462-0085. Así que y felices por este reconocimiento de la Universidad de Australia. No es el primer reconocimiento, ya tuvimos antes otros reconocimientos. En Tandil fuimos con una compañera a recibir por la Universidad del Centro, pero también estamos felices. Pero esto es internacional, han trascendido de las fronteras de Moreno y también de Buenos Aires. Ya estuvimos por Bolivia, ya estuvimos por muchos lugares. Muchísimas gracias, Piri, nos vamos a un tema musical. Bueno, vale. Gracias. No me pregunten quién soy, ni si me habían conocido. Los sueños que había querido crecerán, aunque no estoy. Ya no vivo,

para elegir comisión directiva en todas las seccionales. Sí. Así que la semana pasada hubo un plenario de área estratégica de municipales, sí, en la ciudad de La Plata, en el Consejo Directivo Provincial de ATE, donde concurrieron 31 seccionales y donde por resolución de esa área estratégica salió la necesidad de que cada 15 días y con carácter obligatorio se realizaran las regionales, tanto sea de educación como de salud o como de municipales. A la semana siguiente, por supuesto, nosotros con los compañeros de Ituzaingó y General Rodríguez convocamos a una regional y bueno, y estuvimos ahí este miércoles reunidos, donde pudimos sacar algunas conclusiones que tienen que ver con el sector de municipales, pero fundamentalmente con la regional oeste, ¿no? Sí. ¿Y en qué consiste esto? Bueno, una de los puntos que abordamos y que se abordó en La Plata la semana pasada es la judicialización, sí, a los intendentes por el no cumplimiento del artículo 7 que prevé, de la 11.757, que prevé que a los 12 meses de antigüedad el trabajador ya tiene estabilidad en el empleo. Y el artículo 10 que prevé el pago por antigüedad a todos los trabajadores y no discrimina si son temporarios, contratados o personal de planta. Esos son dos de los puntos por los cuales decidimos judicializar a los intendentes, ¿no? Sí. Y otro de los puntos es el no reconocimiento de nuestra organización como entidad gremial de primer grado y la no apertura de paritarias en las municipalidades. ¿Cuáles son los impedimentos de que no tengan paritaria? Es que ¿O es una decisión de cada intendente? Es una decisión de cada intendente, pero en realidad es una decisión que la toman todos los intendentes desde el gobernador Scioli para abajo. Ah. Así que no hay paritarias. Lo que vendría a ser una especie de paritarias en el ámbito de la municipalidad es la Junta de Ascenso y Promoción. Pero en realidad no funcionó nunca. Claro, entonces, es la mesa de relaciones laborales. Mesa de relaciones laborales, Junta de Ascenso y Promoción, paritaria, fuera. No funciona. Entonces, ¿por qué no funciona? Porque no se le da la gana al intendente. Ah, es claro. Un potestad de él. También de los sindicatos. Claro, ah. Y sí. Por otra parte, los sindicatos también presionan para que nosotros no estemos, como ATE, sí, no estemos en la mesa de discusión. Bueno, es nefasto, ¿no? Bueno, estos son los aspectos, los puntos por los cuales propusimos a nivel provincial la judicialización de todos los intendentes de la provincia de Buenos Aires. Sí. Y respecto a esto, ¿qué van a hacer? ¿Tienen previsto algún plan de lucha, los reclamos? O ¿cómo van a abordar esto? Sí, por un lado está el aspecto jurídico, claro, donde el Consejo Directivo Provincial tiene el mandato de todas las regionales de la provincia de Buenos Aires para judicializar a través del cuerpo de abogados. Sí. Pero por otra parte, no tenemos que bajar los brazos, tenemos que pelear en la calle, no hay otra alternativa. Sí. Por otra parte, también surgió la necesidad, no la necesidad, sino que es una realidad. Sí. Ahí en La Plata, y volvió a repetirse acá en Moreno, en el marco del aumento salarial que se le otorga a los privados, que acuerda la CTA, la CTA de Yasky con la CGT, sí, por un aumento del 25% que, sí, lleva el salario mínimo vital y móvil de 1.840 a 2.300 pesos, sí, en ese marco nosotros también planteamos un reclamo a nivel salarial por aumento de salario en la municipalidad. Como gremio, acá ya hemos ingresado un pedido de aumento. Sí, lo leímos en las noticias de acá. Un pedido de aumento el 1 de septiembre. Sí. Así que estamos esperando que nos reciba el intendente para ver qué respuesta nos da. cuánto está ganando y cuánto le falta para llegar a los 2.300 básicos que el gobierno dice que están obligados a pagar. Y hay trabajadores que ganan 1.300 de básico, sí. Hay trabajadores que ganan 1.100, 1.180, sí. Hay trabajadores que ganan 1.600, hay trabajadores que llegan al salario mínimo vital y móvil previo a este acuerdo de la CGT con el, claro, ministro Tomás, ¿no? O con, sí, el gobierno. Sí. Llegan a ese tope, pero... En su mayoría no. En la mayoría no, la mayoría, claro, de los casos no. Y mucho menos aquellos trabajadores que revisten como asesores iniciales, claro, en la Municipalidad de Moreno. Así que, bueno, estamos esperando que nos reciba el intendente y esperando una respuesta favorable. Y por otra parte, estamos... comenzamos a hacer asambleas en los lugares de trabajo para, sí, para ver cómo podemos o para ver, para captar, para percibir, sí, el estado de ánimo de la gente y para ver qué podemos realizar, ¿no? Qué acciones sindicales podemos realizar. Claro, por otro lado, esta regional creo que serviría para tener mayor fuerza, ¿no? Porque el conurbano bonaerense no hay demasiada diferencia en los salarios básicos, ¿no? Están ganando por debajo de lo que es ni la mitad de la canasta familiar. Y la canasta familiar está en 5.000 y pico de pesos. 5.600 pesos. Y en mi caso... Te doy mi caso porque el caso que conozco. Sí, sí, ¿no? Sí, lo que más conoces. Tenemos... La que padeces, va. Sí, sí. Tengo 2.700 pesos. Sí. ¿No? Con 19 años de antigüedad. ¿Y con salario? Con la asignación universal, claro. Con la asignación, claro, incluida. Claro, claro, claro. Así que de básico tengo 2.056 pesos yo. Claro, realmente. Con 19, 20 años de antigüedad, así que es bajísimo. Siquiera, y en otros casos, claro, por supuesto, no estamos reclamando un aumento de salario para mi persona. No, estamos reclamando el aumento de salario gremio. Como gremio y para todos los trabajadores que tienen, sí, los salarios totalmente achatados, sí, y que necesariamente tenemos que ir a la pelea nuevamente antes de octubre. En cada herida, si no creyera en lo que rompe, si no creyera en lo que esconde, hacerse hermano de la vida, si no creyera en quien me escucha, si no creyera en lo que duele, si no creyera en lo que quede, si no creyera en lo que luché, qué cosa fuera la masa sin cantera, un amasijo hecho de cuerdas y tendones, un revoltijo de carne con madera, un instrumento sin mejores pretensiones, de lucecitas montadas para escena. Qué cosa fuera, corazón, qué cosa fuera, qué cosa fuera la masa sin cantera.

Y bueno, también decía que hicieron una presentación como desde ATE, como sindicato, en reclamo de por lo menos 400 pesos más, que esto lo vienen reclamando ya hace bastante tiempo. El último aumento que dieron fue en qué mes, y recuerdo que en realidad en mano dieron 50 pesos, porque le debían de los reclamos anteriores y de que ellos acordaron darle un aumento en dos partes, determinaron lo que tenían que dar en marzo, les dieron más o menos en mayo, junio, ¿no? En junio, y nos dieron 300 pesos, que eran sí. 250 que nos adeudaban, así que nos dieron 50 pesos de aumento. Pero así es terrible esto, la verdad es que ellos 50 pesos se lo gastan, no sé, en un chupetín, si querés. Sí, hoy cambias 100 pesos y no te sirve para nada. Sí. Estaría bueno hacer una tabla comparativa, lo que costaban los alimentos de la canasta básica el año pasado. Yo voy a hacer ese trabajo. Uh-huh. Me comprometo a hacer ese trabajito del año pasado, porque hay un almacenero del barrio que sí. tiene el registro, así que de los precios del año pasado y los precios de este los alimentos. Año. Claro, claro, porque es lo que básicamente consumimos los trabajadores, no consumimos productos suntuarios. Claro. No consumimos piano, no consumimos grifería de primera calidad, no consumimos... Consumimos lo necesario para sobrevivir, nada eso, más. Claro, esos televisores grandes. Volvió nuestro compañero Luis. Luis apareció. Sí. Quería pedir disculpas a la audiencia, que cuando abrimos nuevamente, después del problema técnico que tuvimos, no fue un chivo acerca de estos cigarrillos, sino que... me llamaba mucho la atención que el compañero, ustedes sabrán que nunca compra cigarrillos, así que hoy compró cigarrillos y compró parisien, así que bueno para un alegrón para nosotros el chivo de vuelta. Bueno, y realmente en estas condiciones los trabajadores municipales, la verdad que vos como analizás, ¿no? Que a pesar de que son salarios tan bajos, de que las condiciones laborales son bastante también difíciles, porque hace rato que vienen reclamando una serie de arreglos en lugares de trabajo, ropa para trabajar, y estos salarios tan miserables, ¿por qué los votan? Porque yo estuve en una asamblea donde estaban funcionarios, donde salieron a recalcar, bueno, pero la gente nos votó, después de estas primarias dijeron, pero la gente nos votó y debe ser que están conformes, porque tuvieron alternativa de votar a otra gente, y sin embargo no votaron. Parece un hecho muy soberbio, pero es la verdad. ¿Querés que conteste ahora o contesto después de la pausa? ¿Después de la pausa? Ah, contesto ahora. Sí, bueno, sí. Sí, estamos medio complicados hoy. Sí, sí, en el sí, piso. Bueno. Sí, es un tema bastante complejo, ¿no? Esto de... Sí. Complejo de entender por qué entonces la gente lo sigue votando, ¿no? Y por eso digo, la complejidad de esta elección. Sí. Pero hay algunos puntos que uno tiene que llegar a reconocer, uh-huh. ¿no? Que son positivos desde el punto de vista de lo que ha hecho el gobierno. Nacional. Uno, Gobierno Nacional, por supuesto, Gobierno Nacional. No, porque acá en Moreno, la verdad Moreno, que... No. Yo lo que único que puedo recalcar acá en Moreno es la universidad. Sí. La Universidad de Moreno, acá en Moreno, es la verdad que es un logro importante. Yo creo que al margen de lo crítico que seamos con el gobierno, al margen de que tengamos posiciones en la mayoría de las veces antagónicas, uh-huh. creo que tenemos que ser intelectualmente honestos a la hora de definir o a la hora de decir algunas cosas que se hicieron bien. Y que por ahí tendrán cosillas por atrás, seguramente. Pero no creo que haya ganado Mariano West por el voto por la buena imagen positiva que tiene Mariano West. O a Regui, o a aquellas personas que integran la lista del legislativo local. Sí. Creo que tiene que ver con la figura de Cristina Kirchner. Uh-huh. Eso me parece que es lo que arrastró la mayoría de los votos, ¿no? Sí. Y sin duda alguna, fíjate vos que entre Mendieta, Mariano Hues, esta señora Casas que nadie la conoce, Contreras. Contreras estaba con Dualde. No, Sabatella. Sabatella y todo esto. Tenía cinco acá. Tenía cinco candidatos. Sí. Todos atrás de Cristina. Claro. Por sí mismo, ninguno junta un voto. No, por sí mismo, ninguno junta un voto. Por la imagen negativa. Tengo compañeros en Cuartel Quinto que nos han comentado que lo han sacado rajando a Mariano Güez. Al otro muchacho este que era presidente del consejo, ¿cómo es? Mendieta también. Sí. No tienen demasiado plafón ni demasiada aceptación por parte de la ciudadanía. Bueno, vea, vamos un temita musical, nos acomodamos y seguimos charlando, ¿sí? Siempre los guardo dentro de FM Moreno 90.1 Estación de Música. Me voy solo con mi suerte, la llevaré en mi recuerdo. Bajo un año su algarrobo, cortaba el aire un pañuelo, bailando una vieja zamba. Yo le entregaba mis sueños. El sol quemaba en la tarde siluetas que parecían fantasmas amarillentos, llenos de tierra y de vida. Y yo, rendido a tus ojos, sintiendo que me querías. Ay, perfume de carnaval, ya nunca me he de olvidar. Su piel llevaba el aroma de flor y tierra mojada. Bellos recuerdos que siempre los guardo dentro de mi alma. Bueno, estábamos escuchando Perfume de Carnaval, que ¿quién es el autor? ¿Te acordás? Rally Barrio Nuevo. Rally, ah, bueno. Bueno, Luis Ibáñez, querías ir redondeando, ¿qué querías comentar más sobre estas reuniones de las regionales que se van a ir haciendo? Y bueno, todo digamos, las propuestas que tiene, ¿no? No, ahora hay una, después del Confederal de la CTA, que se reunió hace 20 días, ¿no? Sí, hace 20 días. Surgió la necesidad de una armonización. Salió de ese confederal. Sí. Salió una armonización al Ministerio de Trabajo, lo que nosotros también aprovecharíamos con el Consejo Directivo Provincial de ATE para movilizar a la Casa de la Provincia de Buenos Aires, cerca del Congreso, con el objetivo de plantear las cuestiones que tienen que ver con los compañeros estatales que se rigen por la ley 10.430, sí, y que los cuales están planteando la apertura de paritarias, aumento de salario, porque saben ustedes que Oporto se reuniría con Suteva, pero el planteo es que no se va a discutir salario. Se van a discutir otras cuestiones, pero salario no. Nosotros nos negamos a aceptar esta proposición del ministro de Educación, así que comenzamos ya el plan de lucha con esta movilización. Y a la vez, en la casa de la ciudad de la provincia de Buenos Aires, vamos a hacer también un planteo como área estratégica de municipales, la cual está planteando a nivel provincial la derogación de la ley 11.757, la restitución del 3% de antigüedad y aumento de salario ya, ¿no? Ajá, sí. Así que bueno, y después iremos al Ministerio de Trabajo con todos los compañeros de la CTA para exigir democracia sindical, para el reconocimiento de la nuestra victoria de la lista 1. Sí, sí. Don Pablo, eso, yo creo que eso ya está legitimado. Las bases ya están, han legitimado a Pablo Micheli, han legitimado a la lista 1. No creo que el gobierno nos legitime. Sí. No creo que el Ministerio de Trabajo nos legitime a nosotros. Así que la legitimidad nos la va a dar los trabajadores, uh-huh, ocupados y desocupados, y la gente que nos vea en la calle. Quien estuvo en el conflicto este último tiempo, este último año, fue la CTA nuestra, la CTA que está en la conducción Pablo Micheli. La otra CTA es la CTA que acordó estos 2.300 pesos juntamente con la CGT. La otra CTA es la que dirige Yasky, la cual está Baradel, el cual aceptó garantizar los 180 días de clase en marzo pasado, y lo que le impide ir nuevamente por un aumento salarial. Esos condicionamientos no los vamos a aceptar, así que por eso salimos a pelear el 15, el 14 de septiembre, nuevamente con un Consejo Directivo Provincial, donde se reúnen todos los secretarios generales de la provincia de Buenos Aires, de ATE, y donde se va a definir un plan de lucha, ¿no? Bueno, muchísimas gracias, Luis Ibáñez. Y bueno, de acá vamos a estar convocando para estos días. Y tenemos un mensaje, Luis Mancilla. Sí, tenemos un mensaje de texto que dice lo siguiente. El sindicato municipal y los jefes del Obrador e Higiene le están diciendo a los compañeros que si hacen paro por aumento salarial, echan a los contratados. La orden, según este mensaje, la dio Mariano Hués. Bueno, también tenemos noticias nefastas, porque también se dice, entre corrillos, que van a echar 1.000 trabajadores, porque Mariano Hués dice que va a hacer una reestructuración. Bueno, habrá que ir a preguntarle a Mariano Hués si va a ser capaz de hacer eso, porque... Sí. Mira, yo que la vez pasada venía una compañera que trabajó para otro sector político, sí, ¿no? Sí. Y sí. Contanos. Y tenía miedo porque perdió el sector, el agrupamiento político donde ella estaba, sí, y tenía miedo que la despidan. Y lo que le decíamos nosotros es que está bien, Mariano Hués ganó por una amplia diferencia. No, 30%. Bueno, por el 30%. Por 4 años lo vamos a tener seguramente a él. Sí, sí, sí. Pero por 4 años nos van a tener a nosotros también, porque nosotros ganamos por el 100% de los votos casi a las otras listas opositoras. Así que él nos va a aguantar, nosotros lo vamos a aguantar a él, nos vamos a confrontar. Así que los trabajadores que están afiliados a nuestra organización, que no tengan miedo, que peleen por las reivindicaciones, que está ATE para defenderlos. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, el tema es lo siguiente, ¿no? Queremos saludar, porque el 14 de septiembre va a ser el día del trabajador, los carteros. Bueno, feliz día del cartero, aquellos carteros que nos llevan noticias buenas y a veces no tanto, o a veces el vencimiento de nuestras facturas, pero felicitaciones, porque el jueves que viene ya habría pasado esa fecha. Y hablando de cartas y hablando de correo, tenemos acá a nuestro compañero Adrián, donde bueno, nos va a contar un poquito, aunque sea, porque ya estamos terminando el programa, y hoy nos está faltando tiempo, bueno, porque bueno, tuvimos estos impedimentos técnicos. Adrián, ¿cómo está la situación de los compañeros suspendidos acá en el marco de, digamos, de no de los conflictos que hay acá en Moreno, digamos, del Correo? Hola, ¿qué tal? Buenas noches, primero. Sí. El conflicto sigue en la misma situación que aquel 23 pasado. Sí. La empresa tiene la postura de que es necesario separarnos de los cargos a nosotros, de los puestos de trabajo, a fin de realizar una exhaustiva investigación, la cual hasta ahora nos han citado para tomarnos declaración. ¿En calidad de qué? En calidad de testigos, en Ajá. calidad de una declaración sí. testimonial. Sí, sí. Por eso no entendemos la sanción, si estamos como testigos obviamente no podemos ser imputados, ¿no? Sí, por supuesto. Pero sabemos que tiene la intención de renovarnos los 15 días de suspensión. Así que, ¿y cuál sería la figura legal que respalda esa suspensión? Porque si realmente no son parte de la investigación, sino son están en calidad de testigos, ¿por qué? Entonces, ¿en qué se basan para suspenderlo? No hay argumentos firmes de la empresa. Nosotros hemos tenido intercambios telegráficos con la misma y no saben responder. O sea, es una situación, una determinación arbitraria, ponen la situación y la medida y nada más. O sea, no hay explicaciones concretas ni tampoco satisfactorias para nosotros. Sí. ¿Y cómo es el ánimo de los compañeros y de los que están, digamos, suspendidos? Realmente no sé bajo qué figura legal los han suspendido. Porque encima es eso, ¿no? Tan desprolijo todo. Sí, suele manejarse de desprolijo. Es la razón por la cual nosotros nos empezamos a organizar en ATE allá en el 2009. Sí. La empresa en ese momento había tomado la decisión arbitraria también de despedir una cantidad de compañeros, 68 en total, y en esa arbitrariedad no tomaron en cuenta que existe una justicia, y la justicia hace poco falló a favor de la recuperación de un compañero. Así todo, vos fijate cómo se manejan, desconocieron ese fallo, y el fallo decía que lo tenían que reinstalar en el lugar de trabajo donde está anterior a este conflicto, ¿no? Sí. Lo derivaron, estuvo cumpliendo funciones hace 4 meses, está cumpliendo funciones en otro lugar. La Cámara, lo que sería el juzgado interviniente, sí, intima al presidente del Correo para que cumpla con el fallo este. Sí. Así que si Pablo Orellano, este compañero del que estábamos hablando, hace 2 días está cumpliendo funciones en la planta de Monte Grande, como lo había dictado en un principio la justicia, y el Correo no quería acatarla. Y quiero dejar con esto en claro que el Correo pagaba por día de multa 50 pesos, la cual se iba a incrementar a 200 si no la cumplía, pero el hecho es que ¿Cuánto sumó igual hasta ahora? Y son 4 meses, calculate 4 meses a 50 pesos. Claro. Una suma, algo así como más de 120 mil pesos. Sí, pero acá lo llamativo es que lo paga la empresa, no lo pagan las personas que toman las decisiones. Y en estado público... Lo pagamos todos nosotros, porque el correo argentino es estatal. Es estatal. Y se paga con dineros públicos. Con dineros públicos. Por eso es importante recalcar que en esta situación en particular acá en Moreno, de la desaparición de correspondencia que afectó a los más de 600.000 usuarios de la localidad, nunca hay responsables, siempre el responsable es la empresa. Y en este sentido, los pagos de estas multas, no hay responsabilidad. O sea, cualquiera toma una determinación, total, la termina pagando la empresa. Claro, o sea, el Correo Argentino. Así es. Nosotros. Exacto. Porque son dineros públicos que muchas veces hacen falta para pagar el salario de un médico más en una sala donde especulan con que no hay presupuesto. Como todo tiene que ver con todo, vos fíjate, seguramente habrás hablado del problema que hay acá en la salita esta, que la quieren cerrar, que no hay presupuesto, y sin embargo otra empresa estatal, ¿qué terminan haciendo? Malversando los fondos, pagando indemnizaciones que no corresponden a decisiones arbitrarias, porque en el caso de Pablo la suma es bastante grande, son 120 mil pesos aproximados que le tienen que pagar el Correo de indemnización de sueldos caídos. Entonces, uh-huh, esas determinaciones, nunca hay una responsabilidad. Siempre paga la empresa. Uh-huh. Y como todo tiene que ver con todo, esos 100.000 pesos, 20.000 pesos podrían servir para ponerlo en esa lista que le hace falta tantas cosas. Fíjate que este fallo crea dos cosas, dos hechos importantes, fundamentales. El precedente de que, digamos, podríamos basarnos en este fallo para reclamar, por ejemplo, la reincorporación de otros compañeros que fueron cesanteados también arbitrariamente. Sí, de hecho, en Monte Grande tenemos los compañeros que iniciaron el juicio a través de la Asociación de Trabajadores del Estado están a un paso de seguir los pasos, seguir lo mismo que Pablo, la próxima reincorporación. Lo que generaría 5 o 6 más Pablos en moneda, te estoy diciendo, cuenta. Las sumas importantes, indemnizaciones, pagos, resarcimientos. Por eso te digo, la mal función de estos funcionarios hace que nunca sean responsables de las decisiones equivocadas que toman. Así que es lamentable, pero bueno, el pueblo, nuestra nación está pagando por los errores de 4 o 5 personas que de forma soberbia tratan de coercionar a los trabajadores. Sí, porque igual que este mensaje que teníamos, el mensaje de texto que teníamos acá, que nos mandaron los compañeros trabajadores de la Municipalidad de Moreno, donde ponen de rehén a los contratados para presionar sobre los reclamos que hacen, tanto las mejoras en condiciones como mejoras salariales. También allí están especulando con los contratados de los correos con respecto a que están amenazados permanentemente y presionados porque no les van a renovar los contratos. Sí, no, la situación es la misma. Los contratos, como contaba la vez anterior, los mismos gremios se encargaron de hacernos recordar que había contratados y que esos contratos de continuar la medida se podían caer. Y bueno, es un caso muy similar al que trata acá con los compañeros municipales, que bajo esta órbita, bajo estos sistemas de contrato, es imposible que los trabajadores podamos reclamar lo que nos corresponde. Bueno, redondeando, te digo que también nos dejaron otro mensaje donde dicen que se están organizando los damnificados de los que no reciben las cartas con vencimientos y que también organizados van a hacer sus reclamos y que también esto va a traer bastante conflicto al correo argentino. Bueno, me parece muy bien que la gente se organice y empiece a reclamar desde su lugar de damnificados también. No, por supuesto. Porque además lo que queremos dejar claro es que, primero, que con muy poco personal quieren hacer una producción que realmente quizás tendrían que, digamos, hacer un doble nombramiento de la cantidad de gente que tienen. Sí, el Radio de Moreno tiene 43 carteros para toda la que es esta localidad. Algo imposible de cumplir, la gente se ve afectada porque paga impuestos, paga multas por pago fuera de término y lamentablemente el cartero siempre se expone poniendo la cara ante el público. Bueno, muchísimas gracias y un saludo y un abrazo a todos los compañeros carteros, ¿no? de Moreno, y bueno, que entonces nos estamos yendo hasta el jueves que viene. Muchísimas gracias. Se viene la Copa Derramada. Sí, al operador técnico de hoy. Ah, la fiesta de mañana. Bueno, queremos darle también una noticia linda, porque hemos dado siempre ahí en la trinchera, discutiendo, peleando. Bueno, mañana se conmemora, se festeja el Día del Auxiliar, y en Ate Moreno van a estar de fiesta las chicas. Me parece muy lindo. Allí estaremos para compartir también, digamos, los festejos y la alegría que tenemos que tener para luego fortalecernos y salir nuevamente a la lucha. Feliz día, compañeras, y nos estamos viendo y nosotros decimos hasta el jueves que viene. Gracias, Susana Meinar, que hoy nos ha hecho de operadora en el aire. Gracias al compañero operador, que no se me fue el nombre, Miguel Ángel Costas. Muchísimas gracias y bueno, hasta el jueves que viene a las 19 horas aquí por la 90.1. Gracias. Esta es la mierda que...